¡Manita hasta las pesas! ¡Hombre! ¡Crate la guitarra! ¡Hombre! Thank you.

Chintok, t'as compris? Et moi aussi parler arabe. Salam alaikum. Bonjour. Allez, c'est comme morceau. Ah ouais. Salam alaikum. Salam alaikum. Thank you. Sorry, I'm cutting my nails.